Muy buenas a todos y bienvenidos al blog musical de Música Adrián. En este podcast os vamos a explicar la tercera práctica de la asignatura Gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, que consta de dos partes. Para la primera parte de la práctica he escogido dos fotografías. La primera se trata de una tomada por un periodista de la revista online Mujeres de Élite. En ella podemos ver al famoso actor Mario Casas en un fotocall de la ciudad de Málaga, con motivo de su festival de cine. En la búsqueda inversa con Teenage no encontramos ningún resultado, pero en Google Image podemos encontrar tres, correspondientes a mi blog, musicadrian.wordpress.com, y a la revista online en cuestión. La peculiaridad es que en la foto aparezco yo, Adrián, y en la esquina inferior derecha aparece una marca de agua que pone Mujeres de Élite. Supongo que la autoría y por tanto los derechos de la imagen residen en esta empresa, pero ¿puedo utilizarla yo? En la fotografía aparece el famoso actor español Mario Casas y yo, por lo que ¿podría utilizar yo esta foto tanto como la puede utilizar Mujeres de Élite? Me ha parecido un tema interesante para ponerlo aquí y abrir una posible línea de debate. En segundo lugar, he escogido la fotografía que utilizó la Super Bowl americana para promocionar el evento. Se trata de una fotografía de Beyoncé. Mediante el buscador Teenage encontramos 411 resultados y en Google Image 760. Después de ver la gran mayoría de resultados con Teenage, no encontramos ninguna referencia sobre su autor y sus posibles derechos. Sin embargo, después de ver los resultados que en un principio te permite ver Google, algunos de los pies de foto que me han aparecido han sido Mara y King January, In the Capital, Facebook o Photo Courtesy of Pepsi. De estos cuatro me quedo con el último, ya que Pepsi fue la principal imagen de la final del fútbol y es muy probable que ella fuera la que realizara la imagen a la cantante. Por lo tanto, tengo que decir que la foto tendría derechos reservados para la empresa Pepsi. Para la segunda parte de la práctica, suponiendo que tenemos un cierto presupuesto para adquirir imágenes en los bancos de pago H-PhotoStock, Getty Image y Corbis Image, he decidido buscar imágenes relacionadas con el programa The Voice, en España conocido como La Voz. En el primer banco de imágenes, H-PhotoStock, colocando la palabra The Voice en la barra de búsqueda, me sorprende que el número de resultados sea cero. En el banco Getty Image, colocando la palabra The Voice, me da la posibilidad inmediata de poner The Voice programa de televisión. Sin embargo, decido poner simplemente The Voice, y en la barra de búsqueda me aparece lo siguiente. Hemos obtenido 0 resultados de búsqueda de imágenes de Creative para The Voice. ¿Quieres ver los resultados de imágenes de editorial? Si seleccionamos la opción de imágenes de editorial, me aparecen 9.404 resultados. ¿Cómo es posible que en el banco anterior no hubiera ninguna sola imagen? Para más inri, puedo acotar la búsqueda con condiciones que jamás habría imaginado, como por ejemplo que en la fotografía solo aparezca Adam Levine o Cristina Aguilera. En este caso selecciono la opción de que aparezcan 4 personas para poder escoger la imagen en la que solo aparezcan los 4 famosos coaches de La Voz, ofreciéndome nada más que un resultado. Por último, entramos en el banco de imágenes Corby Image. Colocando exactamente la misma frase, The Voice, me aparecen 4.935 resultados, ninguno relacionado con el programa de televisión. Realizando diversas acotaciones, como por ejemplo, seleccionando la pestaña Espectáculos, sigue sin aparecerme ningún resultado. Impresionado por la gran diferencia entre bancos de imágenes, me quedo lógicamente con Getty Image, que no solo me ha proporcionado imágenes del programa musical, sino que me ha ofrecido acotaciones inteligentes y un gran número de posibilidades y resultados. ¡Hasta la próxima!